dibujar el amor, paso una estrella fugaz bajo la luna dorada en una noche contigo, que un capullo se convierte en flor, con un rayito de sol robado de una alborada y también hagas lo mismo, porque una vez tú te fuiste de mí y no supe por qué no me dijiste adiós. No te olvidé, a pesar que sufrí, yo mantuve la fe sin saber que fui yo. El que falló por ser muy niño, no comprendí que tus ojos ya me amaban de placer. Y me dejaste en el camino con mis libros, mi colegio y tú te hiciste mujer. Y me dejaste en el camino con mis libros, mi colegio y tú te hiciste mujer. Hoy el tiempo nos unió de nuevo y no te vas a escapar, no te me vas a escapar. Tú me adoras, cantida, te quiero, no te vas a escapar, no te me vas a escapar. Se acabarán las penas que impuso tu amor, me fundiré en tus labios untados de miel. Seré de tu desvelo toda la pasión, te daré la alegría que mereces, mujer. Una montaña y el sol, el amor va más allá y yo lo pude encontrar en unos ojos muy lindos. Voy a explorar en tu pecho la pasión, la fuerza de tu fulgor para poderme ensañar en el desvelo prohibido. Y así los dos al hacer el amor y perdernos sin fin hasta la libertad. Se acabó por completo el temor y el muro de Berlín, ¡ay, la felicidad! Y puse el paso contra el miedo porque tuve la certeza que me amabas de verdad. No me aflige la distancia, mucho menos amenazas que me hicieron por allá. No me aflige la distancia, mucho menos amenazas que me hicieron por allá. Hoy el tiempo nos unió de nuevo y no te vas a escapar, no te me vas a escapar. Tú me adoras, cantidad, te quiero, no te vas a escapar, no te me vas a escapar. Se acabarán las penas que impuso tu amor, me fundiré en tus labios untados de miel. Seré de tu desvelo toda la pasión, te daré la alegría que mereces, mujer. Seré de tu desvelo.